El ladrón caminaba solo por la calle desolada y oscura. La única luz que veía era la que salía de algunas casas y era débilmente reflejada en el frío asfalto de la calle. Se encontraba agotado y triste, porque había tenido un pésimo día. Cuando intentó entrar a una casa aparentemente desolada, mientras cruzaba por el jardín, se encontró con la poco grata sorpresa de un perro de alrededor de 1 metro de alto, el cual contaba con unos músculos que hasta un físico culturista envidiaría, el cual, al más mínimo movimiento del ladrón, se le abalanzó encima. El ladrón ágilmente corrió lo más rápido que pudo, pero para su mala suerte, los ladridos del perro habían alertado al dueño de la casa, el cual rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía. De esta forma, el ladrón tuvo que correr más de una hora de un Far Crown Victoria patrulla para evitar ser atrapado, y así fue como llegó al lugar donde se encuentra ahora. Él empezó a cuestionarse en ese mismo instante cómo había llegado hasta ese punto de su vida y cómo había pasado de ser un joven feliz y amigable a alguien introvertido y violento, sin aspiraciones en la vida. Pero antes de que esas respuestas llegaran a su cabeza, las olvidó por completo, y en su cerebro nació un ambiente suspicaz. Esto porque había visto una casa completamente oscura que contaba con una cerradura muy particular. Esta era mucho más grande de lo normal, razón por la cual el ladrón pensó que sería mucho más fácil de forzar. Y de esta manera empezó a moverse de manera rápida pero sigilosa para no alertar al vecindario. Una vez se encontraba cara a cara con la puerta, se agachó y quiso mirar qué objetos de valor podía haber por la prominente cerradura. Pero una vez miró por el ojo de la cerradura, se sorprendió, porque no vio un interior de una casa normal, sino a 3 personas en un fondo negro con la mirada perdida. Más que sorprenderle lo raro de la situación que estaba presenciando, la primera duda que llegó a su cabeza fue ¿quiénes eran esas personas? ¿Y por qué se le hacían tan familiares? Luego de cuestionárselo un rato, se cayó de espaldas al darse cuenta que no eran otros seres humanos sin más. Era él hace unos años con sus abuelos, antes de los acontecimientos que le cambiaron la vida por siempre. Transcurría una noche lluviosa. Mark caminaba tranquilamente con sus abuelos. La calle se encontraba desolada, pero estos andaban tranquilos. Acababan de salir del teatro, felices por la calidad de la obra que acababan de ver. En un callejón giraron a la derecha sin pensar que sería su peor error, ya que de una esquina salieron 2 tipos encapuchados con una 9 milímetros cada uno y les apuntaron a los abuelos de Mark, intimidándolos para que les dieran sus cosas. Estos enviaron a Mark atrás para protegerlo. Los dos se negaron y los dos criminales sin pensarlo le dispararon a los dos. La policía y las ambulancias no tardaron mucho en llegar, pero ya era muy tarde. Por la edad y complicaciones, los dos terminaron muriendo. Si bien Mark recibió ayuda psicológica, no volvió a ser el mismo. El sentimiento de venganza era lo único que ansiaba su corazón, así que haría lo que podría por buscar esa venganza. Pero lo único que logró fue meterse más y más en negocios turbios y quedando en la ruina. Terminó volviéndose en lo que juró destruir. Y así que en ningún momento racionó el porqué de la situación que estaba presenciando. Y golpeó la puerta con todas sus fuerzas, pretendiendo romperla, como si lo que se encontraba a través de esta lo fuera a regresar al pasado y pudiera evitar ese horrible suceso que marcó su vida. Pero por alguna razón la puerta no se abría y el alboroto terminó alentando a los vecinos. Y obviamente llamaron a la policía, los cuales llegaron en 10 minutos. En ese momento Mark se encontraba en el piso llorando por todo lo que había recordado y cómo esto lo había marcado. Después de que llegó la policía y movilizaron a Mark, a lo cual él no puso ningún tipo de resistencia. Y luego de esto, de la casa salió una familia asustada por la situación. Luego subieron a Mark a la patrulla y se lo llevaron. Este siempre se preguntó si lo que vio al mirar por el ojo de la cerradura había sido real o una alucinación. Pero sin importar lo que haya sido, agradecía, porque gracias a eso volvió a tener una vida. Ya que si bien una vez llegó a la comisaría tuvo que pasar más de un año completo en prisión, gracias a eso entendió que la venganza no vale la pena y que en realidad nunca es tarde para cambiar, como Mark lo hizo aquella oscura noche.